Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre, con un cariñoso saludo para ustedes, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Algo habíamos dicho y conversado durante los días anteriores de lo que es una inversión y lo que es, pero el concepto de ahorro también es un concepto que mayordomía lleva adelante, que trata de que sus que quienes son hijos de Dios tengan el compromiso del ahorro y de la inversión, porque a futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras familias van a tener que entrar en gastos un poquito más altos. Por ejemplo, la educación, aunque Chile está hacia atrás de la educación gratuita, pero en la universidad siempre hay problemas de gastos, de materiales, de estudio, bueno, una serie de cosas. A veces en Chile, por ejemplo, de algunas personas postulan a la universidad y no quedan en el lugar donde viven y tienen que trasladarse a otras ciudades donde hay universidades que aceptaron su postulación. Y eso les trae, por ejemplo, costos por la estadía, ¿no es cierto?, el arriendo, la comida, qué sé yo, más el estudio. Entonces, uno mirando a futuro debería tener algún tipo de ahorro y colocarlo en el presupuesto de alguna manera para salir adelante con este tipo de cosas, para que no entremos en endeudamiento, porque podría ser muy fácil que a comienzo de un año tú pidas un préstamo, pague la universidad, pague todas las cosas, ¿no es cierto? Pero ¿y el otro año? ¿Qué pasa con el otro año? ¿Otro endeudamiento? Bueno, ¿cuál es la idea, ¿no es cierto?, de ahorro e inversión que nos aconseja la Biblia? Proverbios 13:11 es un texto que allí está puesto y quizás después veamos un poquito otro texto más relacionado. Dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿Sabe que se me vino a la mente, te acuerdas, la parábola esta de la persona que dijo, mira, tengo tanta riqueza, voy a abrir mis graneros, voy a hacer más grandes graneros. Claro, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí, ¿cómo balancea esto uno? Porque aquí el consejo es que, por ejemplo, las riquezas de vanidad, esto no disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta, lógicamente, porque si tú tienes riqueza y eres despilfarras, no que eres generoso, sino que las gastas indebidamente, lógicamente te va a disminuir porque el dinero se va y no vuelve. Pero el que recoge, y aquí viene con mano laboriosa, cuidadoso, ¿no es cierto?, que en su finanza es cuidadoso también, no gasta así desmedidamente, lógicamente le van a aumentar. Pero cuando hablamos del caso de esta persona que hizo sus graneros más altos, él no estaba pensando, porque tenía lo suficiente, no estaba pensando en Dios, en ayudar, sino en sí mismo. Y el gran problema de la pregunta que hace Dios, y ahora vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? ¡Ay, qué terrible eso! Terminar la vida y todo lo que guardó. Mira, el otro día se me contaban un incidente casi trágico. Dice que el esposo le dijo, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a vender nuestra casa, vamos a irnos a vivir a otro lugar, allí vamos a construir una casa de esta manera, vamos a hacer esto. Y todos los planes empezaron así a tomar un vuelo, digamos, de tener lo que querían. Y con ese pensamiento, dice, se acostaron, y es un caso real, ¿no? Se acostaron en la noche, a la otra mañana, la señora le dice, ya, querido, levántate. Nunca más se levantó. Y ahí llegaron los planes. Entonces, por eso, el texto de Cristo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas Dios las va a añadir. Y Dios no quiere que seamos pobres, miserables, que andemos pidiendo, absoluto. Pero sí que nuestra meta primera sea la del Señor. Ahora, deberíamos tener presente que el dinero gastado de forma innecesaria es una pérdida doble. No solo desaparece el dinero, sino también las ganancias potenciales. Si lo hubiéramos reservado, podríamos haberlo multiplicado en la tierra por medio del ahorro y también en el cielo por medio de ser dadivosos. Y estoy pensando que, y voy a decir algo acá que quizás para algunos les pueda servir, esto ahorro e inversión es dejar un poquito, ¿no es cierto?, para ir, digamos, porque alguien puede decir, pero esto es desconfiar de Dios y Dios me va a surtir, pero esto también es el producto de Dios, que seamos ordenados en este sentido. Pero sabe que hay una situación que te puede traer realmente terribles consecuencias, son los juegos de azar. Y esto te puede endeudar y te puede dar beneficios, así como leíamos en la semana pasada, que son así rápidos, que tú tienes, pero no sabes cómo te toma un vicio de esta naturaleza. Sí. Y ahora han proliferado tanto las máquinas de las monedas. La ludopatía. Y sabes tú que cuando uno pasa por esos lugares, ve personas, damas, que uno dice son las quizás las dueñas de casa. Uh-huh. Y algo que tenían para a lo mejor comprar, van y quieren multiplicarlo, y ahí están con las monedas trabajando la máquina. Es un vicio que realmente ahí, eso no es ahorro ni inversiones, es una pérdida, lamentablemente, y una pérdida que los amarra por un tiempo bastante largo. Lo que dice largo. Proverbios 13:18: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Creo que, bueno, aquí lógicamente que se está refiriendo al consejo que nos entrega las Sagradas Escrituras, porque no todos los consejos también son buenos. Pudiera ser que alguien te aconsejara hacer un negocio con él y después tú sales perdiendo. Entonces, en ese sentido tenemos que decir que la pobreza y la vergüenza tendrá que menosprecie el consejo, pero el consejo de nuestro Dios, Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Claro. Fíjate que Proverbios sigue dando consejos aquí en este sentido, y nosotros decimos en relación a los consejos que la Biblia dice, es el que hay que seguir en realidad. Dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Interesante eso, porque está bien, yo trabajo, pero si soy un poquito desganado, me levanto tarde, no llego a la hora al trabajo, salgo antes, pierdo el tiempo quizás chateando alguna cosa de esta y no hago mi trabajo, eso no es diligencia. Ciertamente el diligente tiende a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Y esto es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que seamos pobres, miserables, que andemos mendigando un pan, sino que seamos gente como Israel fue, que Dios le dio mucha bendición, pero en la medida que lo necesitaban. Pero también uno recuerda que en la medida que la bendición fue más grande, algunos reyes como Salomón se perdieron en su riqueza. Entonces, por eso que Dios a veces es limitado. Es un problema. A medida que se satisfacen las necesidades y la riqueza aumenta, debemos acordarnos de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dice Deuteronomio 8:18. Bueno, muchas gracias por su atención, amados oyentes. Nos encontramos mañana. Lea 2 Corintios capítulo 4, verso 18. ¿Cómo podemos mantener esta verdad siempre delante de nosotros mientras que al mismo tiempo vivimos como administradores responsables aquí? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.